42 minutos pasan de las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con esa feliz noticia que les destacábamos en el arranque de la mañana. Hacíamos referencia a que Ubrique y, por tanto, bueno, pues esos cientos de alumnos, 1.900 estudiantes, nada menos, que han colaborado con el proyecto de los árboles, de los deseos. Bueno, pues insistíamos esta mañana que ayer se daba a conocer el fallo del jurado en torno al concurso de adornos navideños en nuestra comarca y que Ubrique ha sido premiado dentro de ese concurso por el jurado. Había categorías de jurado y de redes sociales y en el caso de nuestra localidad, bueno, pues por parte del jurado. Y bueno, pues como decimos, vamos a destacar esta cuestión junto a la delegada municipal de Educación, Residuos Sólidos Urbanos, Parques y Jardines, así como Política Social y Limpieza Viaria, ya saben. Isabel María Bazán, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, hay que trasladar desde luego la enhorabuena, en primer caso, por supuesto, al propio ayuntamiento como impulsor de esa iniciativa y, como comentaba, a todas aquellas personas que han hecho posible, ¿verdad?, este proyecto. Efectivamente, yo desde aquí quiero agradecer primero a todos los centros escolares la implicación que ha tenido, porque cuando desde el ayuntamiento, desde la Delegación de Educación, presentamos el proyecto, bueno, pues tuvo una gran acogida y sabíamos que era algo muy importante. No podíamos hacer que, bueno, en nuestra querida Avenida España hiciéramos algo que no fuera bonito, que no brillara y que no estuviera a la altura de lo que nosotros tenemos acostumbrado en nuestro pueblo. Y bueno, no nos han defraudado en ningún momento los colegios, los centros escolares y los padres y madres, que también sabemos que han participado en muchos de estos adornos que están actualmente en nuestros árboles de la Avenida España. Y bueno, hemos tenido a bien, bueno, recibir este premio del jurado. Lo cierto es que la propia iniciativa, ya por esa movilización, ¿no?, que supuso, y además la gran acogida que posteriormente, una vez que se colocaron los adornos, ya por sí solo eso desde luego merecía la pena en materia de sensibilización, que era el objetivo, pero además, bueno, pues se ha contado con ese reconocimiento. Sí, como bien tú dices, nosotros esto no afecta solamente a la Consejería de Educación porque sea algo dedicado a los colegios, sino que desde mi delegación de Parques y Jardines, pues, y de RCU, pues lo que quería también era intentar desde la base, desde los pequeños, pues intentar concienciar con el medio ambiente, con el reciclaje y, bueno, y como sabemos ahora, con toda la sensibilización que queremos hacer llegar a nuestros niñas y a nuestros niños. Y bueno, pues escogimos el proyecto navideño, que creo que era algo importante, algo que también podían visibilizar no solamente los niños en los colegios y los alumnos y los profesores, sino que lo viera todo Ubrique. Bueno, ha sido un proyecto novedoso, un primer proyecto navideño Árbol de Deseo con mucha implicación, como tú bien has dicho, por parte de los centros y de los centros educativos y muchos padres y madres. Han participado unos 1.900 niños y niñas de todos los centros escolares, tanto los centros de infantil y primaria como los tres institutos que tenemos en nuestra localidad. Y bueno, pues el resultado lo tenemos a la vista de todos los ciudadanos de Ubrique para que lo puedan ver. Y bueno, y el resultado también, bueno, cuando vino el jurado a verlo, pues también la verdad es que se asombró, porque hay otros pueblos que también han hecho cosas muy, muy bonitas, pero ninguno con tanta cantidad de adornos como hizo Ubrique. Por tanto, bueno, pues ahí la verdad es que se cumplen varios objetivos, ese de educación y sensibilización ambiental, pero es que incluso de cara a los visitantes, pues también, ¿no?, es algo muy curioso y una ornamentación muy especial de cara a estas fiestas, ¿no? Sí, es algo muy curioso, no es algo habitual que se vea por ningún pueblo de nuestro alrededor, ni incluso ninguno por ninguna ciudad, y la verdad es que se queda todo el mundo maravillado, porque en Ubrique, que es un pueblo de artesanos y artesanas, bueno, pues hemos visto como tanto los niños, la creatividad que tienen los niños, como los padres y madres y los profesores han echado el resto y se han visto cosas, la verdad, muy, muy bonitas. Que hoy con la lluvia, entendemos, siempre estoy mirando. Esta mañana mismo he estado repasando algunos árboles, bueno, pues todavía afortunadamente, porque sí hicimos mucho hincapié en que lo tenían que hacer los adornos para que pudieran soportar la lluvia, y exceptuando algunos que sí se han caído, la mayoría siguen estando ahí para que los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique y nuestros visitantes puedan seguir viéndolo. Recordemos que se trata de un proyecto impulsado a nivel comarcal, ¿verdad?, por la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz junto a Ecoembes, y que ayer se daba a conocer, se daban a conocer los ganadores. Había tanto esa modalidad de premiados vía redes sociales como por el jurado, ¿no? Sí, efectivamente, sí, pero sí te quería apuntar que nosotros cuando empezamos este proyecto hace ya unos meses, esto no viene de hace un mes nada más, sino hace ya unos meses que estamos realizando el proyecto, no teníamos en cuenta ni siquiera presentarnos a este concurso, no sabíamos que íbamos a presentarnos, sino fue algo novedoso que nosotros queríamos implantar aquí en nuestra población, y hemos tenido la suerte también, bueno, que había este concurso y hemos querido participar en él, pero no es el concurso el que ha hecho que nosotros preparemos esto. Yo creo que es importante también que lo sepamos, porque ha sido una iniciativa propia de este ayuntamiento con la colaboración de todos los centros escolares de nuestra localidad. Es previa, además se ha tenido que venir trabajando con tiempo de antelación por la propia movilización que suponía, ¿no? Bueno, no sé cuántas ocasiones, pero se puede lograr que todos los centros, estamos hablando de colegios, también institutos, los propios alumnos y después las familias, ¿no?, que también se han implicado, al final todos colaboren en un proyecto algo muy complicado. Claro, como tú dices, Juan Carlos, esto nosotros llevamos trabajándolo unos 2 meses. Sabíamos y teníamos en cuenta la fecha en la que nos encontrábamos y que los profesores y los alumnos iban a tener algunas dificultades porque iban a entrar en la zona donde, o en el tiempo donde también había exámenes por medio. Entonces quisimos hacerlo con bastante tiempo de anticipación, bueno, pues para que los profesores y los niños no se vieran un poco agobiados también haciendo los adornos, ¿no?, sino que tuvieran tiempo para hacerlo también algunos en casa, otros en el horario de plástica, que es lo que también le sugerimos también al centro, que no tenían que interrumpir nada, sino que en el horario de plástica es cuando se podían hacer estos adornos. Y bueno, aquí está el resultado, y bueno, no solamente es por el premio, sino el premio es ver también el trabajo que han hecho todos nuestros niños y nuestras niños, y que lo podamos ver en nuestra Avenida España. Ese esfuerzo y el mensaje, ¿no?, que además transmiten esos árboles de los deseos. Pero además, bueno, pues también ha contado con este reconocimiento. Ya decimos que esa iniciativa se presentaba a este concurso de adornos navideños con envases reciclados por parte de la mancomunidad. Y bueno, pues se presentaban localidades de toda la comarca, y como decía, ¿no?, estaba esa doble premio, redes sociales o bien también el jurado, y es en el jurado el que bueno, pues ha premiado Ubrique, también Algodonales, y en el caso de Prado del Rey es la localidad premiada por redes sociales. Sí, Ubrique ha sido galardonada en este acto que se va a hacer el lunes a la 1:15. Se va a hacer el acto de entrega del premio al Ayuntamiento de Ubrique, que nosotros, como no puede ser de otra forma, lo haremos extensivo a todos los centros. Y bueno, hemos tenido el reconocimiento del jurado, que creo que es importante también. Ya te digo que cuando vino el jurado se sorprendió, porque le hicimos un paseo por toda la Avenida España al jurado para que, bueno, visualizara y viera todos los adornos navideños que han hecho nuestros pequeños. Y bueno, tenemos el premio del jurado, que creo que es importante. Y bueno, pues ya te digo que el premio consiste en una fiesta del reciclaje y una batucada, que nos dicen que la tienen previsto realizarla en primavera, y que cuando ya llegue el momento, bueno, pues nos pondremos en contacto con los centros escolares, porque queremos hacer partícipe a todos los que han hecho que también ganemos este premio, porque sin ellos no podíamos haber ganado nada. Entonces, ya cuando llegue el tiempo y nos comuniquen qué fecha van a hacer la fiesta, nos pondremos en contacto con todos los centros escolares, bueno, para que participen en la fiesta del reciclaje y en la batucada y la fiesta que se va a preparar especialmente con este premio. Estoy viendo por aquí, ¿no?, la convocatoria que hacían sobre este concurso, que se tratará de una jornada con actividades, juegos, gincanas, incluso una merienda, ¿no?, para los vecinos. Sí, eso se nos dicen. De todas maneras, también dicen que nosotros podemos, el pueblo que le haya otorgado el jurado el premio, puede decidir a quién va encaminado. Y nosotros, yo ya lo tenemos decidido, que esto vaya encaminado a los escolares que han sido los que han, a los centros educativos, que han sido realmente los que han hecho que esto se pueda hacer hacia una realidad. Pues son sin duda los grandes protagonistas. Yo no sé, Isabel María, si cuando surgió esa idea, ¿no?, de poner en marcha este proyecto, ¿pensabais que ibais a lograr movilizar a tantas personas y a toda la comunidad educativa de nuestra localidad, ¿no? La verdad es que era mi idea. La verdad es que era mi idea. Yo sé que era un proyecto ambicioso, porque, bueno, entendemos que bueno, teníamos que contar con la participación de los centros escolares, pero yo agradezco desde aquí toda la participación que siempre, toda la ayuda que nos ha prestado siempre, tanto todos los centros escolares, los directores y las directoras se han volcado siempre en cualquier actividad que desde este ayuntamiento se les ha pedido, y yo entendía que tenía que hacer un proyecto importante y un proyecto muy grande, porque teníamos que dar una imagen, porque todos los adornos navideños iban a estar expuestos para que lo viera todo el mundo. No es algo que se iba a quedar en una clase, no es algo que se iba a quedar para el centro mismo. Entonces, yo entendía que era un proyecto importante y novedoso, y bueno, presté todo el impulso que pude con mi equipo, y bueno, pues ahí está también el resultado del trabajo que se ha hecho. Y no quiero olvidarme también desde aquí agradecer tanto a los técnicos que han estado conmigo en este trabajo, como al Departamento de Parques y Jardines y a las personas que están trabajando en este momento para el Ayuntamiento, los planes de empleo, que hicimos un trabajo en un día y medio, la verdad, importante, de poder adornar toda la Avenida España en prácticamente una mañana y 2 horas de la siguiente, porque lo que queríamos es hacerlo rápido y bien. Así que también agradezco desde aquí la participación y la ayuda que nos han prestado. Recordemos que están situados esos adornos, lo habrán visto nuestros oyentes, por cada uno de esos 64 naranjos de la Avenida de España, y que eso también fue una labor ingente durante varios días para colocarlos. Además, cada alumno o cada familia que contribuyó se daría cuenta, ¿no?, en ese momento, de la magnitud del conjunto, de la iniciativa, ¿no? Porque claro, cada uno hacía su aportación individual, también de cada colegio, pero la suma, ha conformado un proyecto espectacular del que puede disfrutarse en el centro de la Avenida de España. Así es, Juan Carlos. El proyecto, ya te digo, como tú bien dices, es algo que hemos ido dándole forma y que está preparado hace 2 meses, pero que hemos ido haciendo pequeñas modificaciones conforme nosotros íbamos viendo que se iban acercando para toda aquella pequeña dificultad que nosotros veíamos. Y bueno, también creíamos que era importante de que, bueno, en los árboles estuviera puesto qué colegio es el que tiene destinado a ese árbol, y por eso dividimos la Avenida España en 6 tramos, sí, para que también los niños y las niñas, los padres, los abuelos, bueno, quien quisiera, vieran que en ese árbol está representado la parte esa del colegio. Y bueno, creemos que ha quedado muy bien, que está a la altura de lo que nosotros queríamos, de tantos artistas que tenemos aquí en Ubrique, artistas pequeños también en Ubrique, y que bueno, ya también hemos tomado nota para el año que viene, si cabe, bueno, pues mejorar un poco más si podemos. Así que es un proyecto, evidentemente, no, al que se desea dar continuidad, una macro exposición, además, podemos decir, ¿no?, al aire libre allí en la avenida. Sí, lo que pretendíamos. Habitualmente, como bien sabes, todos nuestros niños y nuestras niñas hacen muchísimas actividades en los centros escolares que se quedan dentro, porque también no podría ser de otra forma, se quedan dentro, bueno, y no se visualiza todo lo que el trabajo que hacen los niños y las niñas junto con los profesores. Y bueno, pues nosotros queríamos llevar a la calle esto, queríamos llevar a la calle y que lo vieran todo el mundo. Creo que es importante la visualización que se ha hecho de todos los trabajos de los artistas pequeños que tenemos en Ubrique, que es nuestro futuro. Pues lo dicho, Isabel María Bazán, delegada municipal de Educación, enhorabuena además en representación, ¿no?, de lo que supone este proyecto de los árboles de los deseos, con la implicación de tantísimos alumnos, 1.900 de los 9 centros educativos de nuestra localidad, en un día, por cierto, de arranque de las vacaciones, ¿no? Ahora en todos los centros educativos, en estos instantes, tienen que estar disfrutando de esa jornada especial, ¿no?, que siempre, pues un poco la fiesta navideña de despedida hasta el arranque del nuevo año después, ¿no? Así es, ya hoy estarán todos los niños, los pequeños y las pequeñas vestidos de pastores y de pastoras, como ya me han pasado algunas fotos, estarán disfrutando del último día hoy y haciendo sus fiestas. Y bueno, yo desde aquí lo que les deseo es una feliz Navidad, y que a los niños y niñas y a los profesores, bueno, pues que se dediquen ahora a descansar, a disfrutar en familia de estos días tan bonitos que nos vienen, y que empezaremos el nuevo año con nuevos proyectos y con nueva energía renovada. Pues nos vamos a quedar en este punto agradeciendo la participación de Isabel María Bazán, delegada municipal de Educación. Si te parece, Isabel María, en los próximos días, de todas formas, nos quedamos también con otra serie de novedades e iniciativas que llegan a través de otra serie de áreas que son responsabilidad tuya, como puede ser política social también. Sí, Juan Carlos, ya hemos, creo que el lunes ya podríamos decidir y podríamos informar también a toda la población todo el trabajo que hemos estado haciendo también meses antes con mi delegación de política social, todo el impulso que le hemos dado a nuestra delegación y todo lo que hemos hecho para tratar también de ayudar y proteger también a las familias que en este momento lo están pasando un poco peor. Bueno, en ese empeño estamos y en eso seguiremos. Lo comentaremos, como decimos, este próximo lunes también, abordaremos ese ámbito. Lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. De nada, gracias a ustedes. ¿Qué va? Baguetería La Luz.